Estos son los titulares del lunes 14 de febrero. El presidente de Rusia continúa el diálogo con potencias occidentales acerca de Ucrania. Los titulares de Exteriores de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur acuerdan aumentar la cooperación en seguridad. Más de 13.000 nuevos casos de coronavirus en Tokio el domingo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Continúan los esfuerzos diplomáticos en momentos de creciente tensión en torno a Ucrania. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, se reunirá el martes en Moscú con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Moscú y Berlín tienen fuertes lazos económicos y Rusia suministra grandes cantidades de gas natural a Alemania. Según analistas, Putin podría utilizar la reunión para intentar dividir a las naciones occidentales, que amenazan con imponer enormes sanciones económicas a Rusia si invade Ucrania. De cara al encuentro con Putin, Scholz declaró que Rusia se expondría a sanciones inmediatas si atacara Ucrania. El canciller alemán también planea viajar a Kiev el lunes para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Este encuentro se producirá en medio de una serie de actividades diplomáticas para salir del punto muerto en el que se encuentran Rusia y el bloque occidental. El sábado, Putin mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras hablar por el mismo medio con el primer mandatario de Francia, Emmanuel Macron. Después del diálogo con Biden, un alto funcionario del Kremlin manifestó que el presidente estadounidense había explicado su postura relativa a la seguridad, pero que ésta no tiene en cuenta inquietudes clave de Moscú, en particular su deseo de que se detenga la expansión de la OTAN. El funcionario agregó que Putin estudiará cuidadosamente la opinión de Washington y hará pública la respuesta de su gobierno. Es probable que Rusia continúe esta semana sus ejercicios militares conjuntos a gran escala en Bielorrusia, un aliado suyo que linda con Ucrania. El Kremlin informó que Putin conversó telefónicamente el sábado con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Aparentemente deliberaron sobre cómo manejar la situación. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que su país responderá con rapidez y determinación si Rusia invade Ucrania. Los líderes sostuvieron una conversación telefónica por cerca de una hora el domingo para dialogar sobre la creciente tensión en torno a la acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania. En un comunicado emitido por la Casa Blanca, se informa que los presidentes reafirmaron el compromiso de Estados Unidos para con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. El documento señala que el presidente Biden dejó en claro que Estados Unidos responderá con rapidez y determinación, junto con sus aliados y socios, a otra agresión de Rusia contra Ucrania. Agrega que ambos líderes coincidieron en la importancia de continuar buscando la diplomacia y la disuasión en respuesta a la fuerte presencia militar rusa en las fronteras de Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón anunció que evacuará la casi totalidad del personal de su embajada en Ucrania debido a la escalada de la tensión. También instó a los ciudadanos japoneses en el país a que lo abandonen de inmediato. El domingo, el ministerio detalló que la embajada japonesa en Kiev limitará sus funciones tras la evacuación. La cartera elevó el viernes la alerta de seguridad para Ucrania al nivel 4, el máximo. Exhortó a los aproximadamente 150 ciudadanos japoneses que se encuentran en el país a que se marchen inmediatamente. Los titulares de Exteriores de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur han coincidido en la preocupación por los repetidos lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte, ya que consideran que estos representan una amenaza a la paz y la estabilidad de la comunidad internacional. El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Hayashi Yoshimasa, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el canciller surcoreano, Chung U-yong, se reunieron en Hawái el sábado y acordaron aumentar la cooperación trilateral en cuestiones de seguridad, a fin de incrementar su capacidad de disuasión. Confirmaron la importancia de implementar estrictamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte y acordaron que los tres países coordinarán estrechamente las futuras respuestas del Consejo de Seguridad y profundizarán las deliberaciones acerca de los esfuerzos diplomáticos. Según se informó, Blinken y Chung expresaron apoyo cuando Hayashi solicitó una continua cooperación sobre el asunto de los japoneses secuestrados por agentes norcoreanos hace décadas. Los dignatarios también dialogaron sobre la situación en torno a Ucrania y compartieron el deseo de apoyar firmemente la soberanía y la integridad territorial de ese país. También acordaron continuar realizando esfuerzos conjuntos en este asunto. Hayashi señaló durante la conferencia de prensa ofrecida tras las conversaciones que la importancia de la cooperación entre los tres países va más allá de las respuestas a Corea del Norte y que es esencial para la estabilidad y la paz en la región. Agregó que la cooperación trilateral también debería fortalecerse entre sus líderes. Tokio informó de algo más de 13.000 nuevos casos de infección con coronavirus el domingo. La cifra ha caído intersemanalmente por 5 días consecutivos. El recuento diario en la capital de Japón se ubicó en más de 4.400 personas por debajo del mismo día de la semana anterior. La tasa de ocupación de camas de hospital para pacientes de COVID-19 fue del 58,8%. Hoy lunes comenzó el periodo de prórroga del estado de semiemergencia en Tokio y otras 12 prefecturas, que finalizará el 6 de marzo. Las autoridades sanitarias de todo Japón informaron de más de 77.000 nuevos casos el domingo. Más de 1.300 personas están graves. Y en deportes, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, la patinadora de velocidad estadounidense Erin Jackson se hizo con el oro en la carrera femenina de 500 metros del domingo. Jackson llegó a la meta en 37 segundos con 4 centésimas y se convirtió en la primera afroestadounidense en ganar una medalla olímpica en una competición de patinaje de velocidad individual. La plata fue para la japonesa Takagi Miho. Ya es la deportista japonesa más premiada que compite en las Olimpiadas de invierno y con esta medalla ya suma 5 en su haber. Takagi competirá en la carrera de 1.000 metros el jueves, en la que intentará llevarse su primer oro individual. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El gobierno de Estados Unidos anunció que reabrirá su embajada en las Islas Salomón como parte de su política dirigida a contrarrestar la creciente influencia china en la región Indo-Pacífica. El país norteamericano había cerrado su misión diplomática en la nación insular en 1993. En declaraciones del sábado en Fiji, nación del Pacífico Sur, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, manifestó que su país se propone abrir la embajada para estrechar la cooperación con sus socios isleños del Pacífico. Afirmó que estos pasos son solo el comienzo y que Estados Unidos seguirá promoviendo su participación y sus inversiones en el Indo-Pacífico. En 2019, las Islas Salomón cortaron relaciones diplomáticas con Taiwán y establecieron lazos con China. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha descrito a China como el principal competidor de su país. La semana pasada, el gobierno estadounidense expuso su política diplomática en la región en un documento titulado Estrategia de Estados Unidos para el Indo-Pacífico. Indica que la región enfrenta desafíos crecientes, especialmente provenientes de China. La estrategia estadounidense incluye planes para abrir nuevas embajadas y consulados en el sudeste asiático y en países insulares del Pacífico. Una política de la oposición, candidata a convertirse en la primera presidenta de Francia, ha llevado a cabo su primer acto electoral. Valérie Pécresse, del Partido Los Republicanos, el mayor de la oposición, llevó a cabo un mitin el domingo en París, al que asistieron alrededor de 7.000 personas. Entre los temas abordados incluyó su promesa de reforzar el control de inmigración. Se refirió a la canciller de Alemania, Angela Merkel, y a Margaret Thatcher, del Reino Unido, como líderes mujeres que siempre han protegido al pueblo y sus intereses. Pécresse se comprometió como presidenta a proteger a los ciudadanos franceses. Muchos predicen que Macron se postulará para un segundo mandato en las elecciones programadas para abril. Más de otros 10 candidatos de los sectores conservador y de izquierda aspiran a la presidencia. Según la más reciente encuesta de opinión, Macron lleva la delantera con un 24% de apoyo. Le siguen Pécresse con 15,5%, la líder ultraderechista Marine Le Pen con un 15% y el polemista de ultraderecha Éric Zemmour con un 14,5%. Si ningún candidato consigue la mayoría en la primera ronda de votación, se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos primeros contendientes. Fuji Sota, el joven prodigio del shogi o ajedrez japonés, se ha convertido en el jugador de menos edad que consigue 5 de los títulos profesionales más importantes de la disciplina. Fuji ganó el título Osho venciendo el sábado en Tokio al hasta ahora campeón, Watanabe Akira, en la cuarta partida de la serie final a 7 encuentros. Fuji tiene 19 años y 6 meses. Habu Yoshiharu había establecido el récord anterior hace 28 años, a la edad de 22 años y 10 meses. En el shogi hay 8 títulos principales, de modo que ahora Fuji acapara la mayor cantidad entre los jugadores profesionales en actividad. El gobierno de Australia ha declarado a los koalas una especie amenazada en toda la costa este del país. La ministra del Medio Ambiente, Susan Lee, comunicó el viernes que los marsupiales están perdiendo su hábitat a causa de las sequías producto del cambio climático y los inmensos incendios forestales de 2019 y 2020. Además, las enfermedades infecciosas como la clamidia, que puede provocar ceguera, se están propagando entre los koalas. El estado de los icónicos animales se elevó de vulnerables a amenazados en Queensland, en Nueva Gales del Sur, que incluye la ciudad de Sydney, y en el territorio de la capital australiana. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.